La noche que me quiera, bajo el azul del cielo, la estrella celosa nos mirará pasar y un rayo misterioso hará un nido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Que eres mi consuelo. La noche que me quiera, bajo el azul del cielo, la estrella celosa nos mirará pasar y un rayo misterioso hará un nido en tu pelo, luciérnaga curiosa. Que eres mi consuelo. Voy a recordar a alguien muy importante para la poesía, Luis Cernuda. Hace poco hemos celebrado el 50 aniversario de su muerte. Os traigo por aquí un poema titulado He venido para ver. He venido para ver semblantes amables como viejas escobas. He venido para ver las sombras que desde lejos me sonríen. He venido para ver los muros en el suelo o en pie indistintamente. He venido para ver las cosas soñolientas por aquí. He venido para ver los mares dormidos en el cestillo italiano. He venido para ver las puertas, el trabajo, los tejados, las virtudes, de color amarillo ya caduco. He venido ya para ver la muerte y su graciosa red de cazar mariposas. He venido para esperarte con los brazos un tanto en el aire. He venido, no sé por qué. Un día abrí los ojos. He venido. Por ello quiero saludar sin insistencia a tantas cosas más que amables, los amigos de color celeste, los días de color variable, la libertad del color de mis ojos, los niñitos de seda tan clara, los entierros aburridos como piedras, la seguridad, ese insecto que anida en los volantes de la luz. Adiós, dulces amantes invisibles. siento no haber dormido en vuestros brazos. Vine por esos besos solamente. Guardar los labios. Guardar los labios por si vuelvo. Tenemos habitualmente en nuestro programa a alguien tan importante en la voz como lo es Diana Navarro. El título, Coplas del Amor. Te lo juro, compañero.

yo te amo. Recuérdalo, recuérdalo. Nadie te amará como yo te amo. Como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará. Nadie te amará. Aurora Tomás, de su libro quizás más reciente, Dulces Sueños. Esta poetisa comparte con nosotros el título Muerte, mírame a la cara. Ella además nos recuerda que es una poesía el dolor de esperar alguna señal y no saber más de dónde están nuestros seres queridos. Se lo dedicó a su madre en especial. Y ante todo, el día es en que se recuerdan a los difuntos, el día de todos los santos. Muerte, mírame a la cara y dime la verdad. ¿Nunca más volveré a verla? ¿Y siempre así dolerá? Supe que venías a buscarla, supe que sería una agonía, y aún hoy no estoy preparada a su ausencia en mi vida. Muerte, mírame a la cara y dime la verdad. ¿Hay un más allá? ¿La volveré a encontrar? Muerte, déjate de burlar, arrebatándome esperanzas. Qué poco sabes adular, a mí ya no me engañas. Ella mandaría una señal, aunque fuese hiriente, ante el dolor de su hija, jamás sería indiferente. No creo en nada ya, la muerte me ha mirado y en sus ojos he descifrado la más cruda realidad. No hay vuelta atrás. ¡Qué malvada atrocidad! Tener que quedarme aquí, viendo pasar la vida, impasible y sin piedad. Vamos a irnos hacia atrás unos cuantos de años para escuchar esa voz, la de Camilo VI,

Pero de nuevo el silencio de la eterna noche, y en el balcón de las estrellas y el frío del recuerdo, brindarte el beso que colgado quedó en mi delirio. Si te he esperado toda la vida, quizá comprendas por qué nunca supe besarte a tiempo. Quiere compartir con todos este título, Amor Real. Si llega tu rostro a mis manos, un sueño dejarás de ser, porque tu mirar me abraza, porque tu sonrisa me encanta, y porque tus palabras siempre atraviesan mi alma como si fuesen una sonata. Cuando la luz se apague, no olvides el cielo agitar. Recuerda que todo es real cuando tú estás y que nada, nada es igual. Simplemente el amor está. No hace falta contemplar las noches que no estás. Solo un recuerdo de amor nos bastará. Y tu estrella me iluminará como cuando quedo rendida a tus pies. ¿A dónde te llevaré? Solo a tu oído te lo diré. Que si te amo quieres saber, y con el brillo de mis ojos te lo diré. Pero no es necesario entender cómo la arena marca mis pies. Si me tienes metida en tu piel. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made. Recuerda, seguimos aquí en nuestro programa Tarde Romanticona, aquí en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada. Y también para aquellos que nos escuchan a través de internet y que cada día son más, en las tres W, asícantalosur.com. Si tienes alguna historia, relato, poesía o cualquier otra forma donde cuentes tus recuerdos, tus sensaciones sobre el amor y el desamor o el cariño, ponte en contacto conmigo. Ya sabes, José Antonio Navarro, en el teléfono 954-66-22-22. Deja en el contestador a cualquier hora la forma de comunicarme contigo para que puedas hacerme llegar ese relato. También te invito a que pidas una canción romántica que te traiga esos bellos recuerdos. Y si la quieres dedicar especialmente a alguien, no dudes en decirlo.